días, ¿cómo están? Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y que abran sus Biblias en el Salmo 24. Vamos a estar leyendo versículo 1 y 2. Dice la palabra así de Dios, Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, Padre. Gracias por el tiempo de alabanza y la adoración. Señor, gracias por este tiempo y rogamos ahora, Señor, que Tú estés bendiciendo Tu palabra, Padre. Que lo que hablemos aquí no sean palabras propias, sino que sea Tu Espíritu Santo guiándonos, Padre. Y que podamos, Señor, aprender más acerca de Tu generosidad. Que podamos aprender acerca de ser generosos, Padre, y que todo sea, Señor, para que Tu nombre sea exaltado, para que Tu nombre sea glorificado, Padre, y para que Tú te lleves toda la honra y la gloria. Señor, todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos ahorita estudiando, hermanos, lo que es la generosidad de Dios, y hoy vamos a ver que Dios es dueño de todo. Las semanas pasadas, nuestro pastor habló sobre la base de la generosidad. Y la base de la generosidad es Dios. Hoy estudiaremos un poco más de que nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y entender este concepto, hermano, nos va a ayudar para que nosotros también seamos generosos. ¿Por qué? Porque como Dios es dueño de todo y todo lo que poseemos es de Él, y como Él es generoso con nosotros, también nosotros debemos ser generosos con otros. Debemos de ser nosotros una extensión de la generosidad de Dios aquí en la tierra. Leíamos hace un momento en el Salmo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el creador de todos y de todo. Porque Jehová fundó la tierra sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es una verdad que podemos entender y que podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ya que Dios es nuestro creador y Él es nuestro dueño, podemos pensar esto: aparentemente nosotros nos mandamos, pero bajo la soberanía de Dios no hay nada que podamos hacer que esté fuera de su control. Ya que Él es nuestro creador y dueño, está bajo el control de nuestras vidas. Sabemos que todo lo que somos y poseemos le pertenece a Él. Somos sus mayordomos solamente, y como tales, somos llamados a ser generosos. Esto nos lleva, hermanos, a pensar y a no solamente a pensar, sino a creer que Él es el sustentador de todo. Además de ser nuestro creador, Él es nuestro sustentador también. Cristo dijo que si Dios cuida de las aves, cuidará mucho más de nosotros, que somos la corona de su creación. Cristo sostiene todo bajo su poder. Colosenses 1:17 dice así: Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. No hay una sola cosa, mis hermanos, que Dios no esté sosteniendo en sus manos poderosas. El pensar lo contrario y el pensar que las cosas están fuera de control es el error más grande que nosotros podemos pensar, porque Dios está en control de todas las cosas. Él sustenta mi vida, pero también sustenta la vida de usted. Y si Él te manda a ser generoso, mis hermanos, aunque no lo tengamos todo, sabemos que Él nos sustentará, sabemos que Él suplirá todas nuestras necesidades. Él cuidará de ti como cuidará de mí. Y Él suplirá todas nuestras cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Es primordial, mis hermanos, que nosotros aprendamos esta verdad bíblica. Si nosotros damos, Dios siempre nos va a suplir nuestras necesidades. No habrá cosa que nosotros no demos y que Dios no esté supliendo por la misma forma en que nosotros damos a los demás. No esperemos a tener riquezas para poder dar a los demás, porque no se trata solamente de lo material. Podemos dar nuestro tiempo, podemos dar también nuestros dones, podemos dar en lo espiritual, porque a veces pensamos que todo es dar dinero, dinero y dinero. Y muchas veces las personas no quieren dinero. Las personas lo que quieren es que nosotros les presentemos a aquel en que nosotros hemos creído, que es Cristo Jesús. Esto me recuerda, hermanos, una historia de un hombre llamado Charles M. Schwab. Él era un hombre millonario que a la edad de 72 años, este hombre fue demandado. Él era un hombre muy influyente, era un hombre acaudalado de su época. Tenía mucho sentido que él tratara de arreglar esta demanda fuera de cortes, es decir, que llegara a un arreglo con las personas que lo habían demandado. Pero sin embargo, este hombre no quiso arreglar fuera de corte. Él quiso ir a corte y estar en un juicio. Por supuesto, el hombre ganó el juicio. Y el día que testificó, el señor Schwab le preguntó al juez que si él podía hacer una anotación antes de dejar el estrado. El juez aceptó, le dijo que podía pasar. Y entonces el señor Schwab se dirige a las personas que estaban en la corte ese día y dijo estas palabras: "Yo soy un hombre viejo y quiero decir que el 90% de mis problemas los he tenido por ser bueno con los demás". Y dijo esto: "Si ustedes quieren evitar los problemas, sean duros y digan no a todo el mundo. Así podrán pasar a través de la vida sin ser molestados". Pero este señor esbozó una sonrisa bien grande y dijo esto: "Tendrán que hacerlo sin amigos y no lo disfrutarán mucho". El señor Schwab, hermanos, entendió que los logros, metas, adquisiciones materiales son importantes, pero entendió que no eran el fin en sí mismo. Es decir, usted puede tener mucha riqueza, usted puede tener todas las cosas, pero en sí no son lo que vale realmente la pena. Lo que vale la pena, mis hermanos, es que cuando tenemos todas estas cosas, son importantes solamente cuando se usan para ayudar y para bendecir a las personas que nos rodean. En la mañana estábamos viendo, mis hermanos, en la clase de conexión, podemos tener las cosas, pero no las disfrutamos porque no sabemos administrarlas. No las disfrutamos porque muchas veces no damos a aquellos que no tienen. Solamente queremos para nosotros y para nosotros y para nosotros. Y Dios no nos manda a que todo lo que tengamos solamente sea para nosotros. Dios quiere que seamos generosos con aquellos que nos rodean. Ser generoso, mis hermanos, también significa saber cuidar lo que Dios nos ha dado. Yo tengo un problema, mis hermanos. Conocemos que vivimos en un país donde tenemos abundancia en todas las cosas, pero estamos en una cultura también del desperdicio. Tenemos y no sabemos cuidar lo que tenemos. Podemos ver cantidades enormes de comida que se están tirando, cuando en otras partes del mundo hay gente que quisiera comerse eso que usted y yo tiramos. Ya que Dios es el dueño de toda la creación, es nuestro deber ser responsable y cuidar bien su planeta. Es nuestra responsabilidad, hermanos, cuidar también todo lo que hay en este planeta. Dios le dio a Adán la autoridad de gobernar sobre toda la creación, y esa misma autoridad la tiene usted como la tengo yo. Pero también tenemos que ser responsables de cuidar este planeta y cuidar todo lo que en él habita. Cuidar, hermanos, tenemos ejemplos tan sencillos: no desperdiciar el agua, no tirar basura en cualquier lugar, reciclar basura, cuidar la creación, cuidar los animales. Es nuestra responsabilidad. Parte de ser generoso, mis hermanos, envuelve usar muy bien los recursos que poseemos en nuestro planeta. Malgastar, escuche bien, malgastar y destruir no es ser generoso. Debemos de cuidar toda su creación porque nosotros no somos los dueños de ella. El dueño es el Señor nada más. A nosotros solamente nos ha dado autoridad para ser sus mayordomos, para administrarla, por decirlo de alguna forma. Pero no tenemos derecho a destruir porque no es nuestro. Si usted va a mi casa, déjeme poner ejemplo, si usted va a mi casa y trata de destruir mi propiedad, tenga por seguro que no lo voy a dejar, porque no es su propiedad, es mi propiedad. Si yo voy a su casa y trato de destruir su propiedad, usted no me va a dejar porque va a decir, es mi propiedad, no es tu propiedad. Tenemos que ser respetuosos, mis hermanos, y saber cuidar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. En cuanto a este punto, mis hermanos, cuando nosotros sabemos que nada nos pertenece, que todo le pertenece al Señor, hay un par de preguntas que yo quisiera hacer. Y si alguien tiene la respuesta, quisiera que me la diera. ¿Quién de nosotros sabe cuándo va a morir? Si alguien me puede decir día, fecha, hora, mes, año, dígamelo. ¿Quién de nosotros sabe cuándo vamos a morir? Es bien fácil, ¿verdad, mis hermanos, contestar esta pregunta? Ninguno de nosotros puede contestar esta pregunta. Y eso, mis hermanos, me vino este pensamiento me vino porque el día martes tuve que viajar con mi madre a Houston. Y durante el trayecto, mis hermanos, aunque usted no me lo quiera creer, me topé con neblina, con una tormenta eléctrica y con mucha lluvia. Fue difícil el viaje. Y pensaba, si Dios hubiese utilizado estas cosas para llevarme a su presencia, ¿esto lo hubiera convertido en un Dios malo? ¿Esto hubiera dejado, hubiera quitado la generosidad de Dios? Exacto, claro que no. ¿Sabe por qué? Porque Él está en control de nuestras vidas, porque Él me dio la vida, Él me la dio, pero Él me la puede quitar cuando quiera, como quiera y donde Él quiera. No es mi vida pertenece solamente a Él. Y Él es el creador de todo, mis hermanos. Él da, aún la palabra nos dice, y Él quita. Y el nombre de Dios debe ser exaltado. Ahora, esto también, hermano, me llevó a otra pregunta. Es decir, la pregunta que me hice es, ¿soy realmente dueño de mi vida? Y esta es una pregunta que puede ocasionar un poquito de controversia. Porque las personas podemos decir, claro que soy dueño de mi propia vida. Yo decido cuándo hacer las cosas, cómo hacerlas, cuándo hacerlas. Pero la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. ¿Tenemos libre albedrío? Claro que sí. Pero Dios, hermano, es aún dueño de toda persona que habita en este planeta Tierra. Y se lo voy a, y lo vamos a leer una vez más. El Salmo 24, versículo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño, mis hermanos, de su vida como de la mía. Dios es dueño de nuestra vida física. Y quiero poner un ejemplo de generosidad en cuanto a la vida física. Le voy a pedir a mi papá que pase tantito, rapidito, mi papá. Quiero poner un ejemplo bien práctico. Vamos a hablar de generosidad. Quiero que usted entienda lo que Dios es generoso. Él es mi papá, para los que no lo conocen. Quiero que trate de pensar en qué ha sido generoso el Señor conmigo. No se le quede viendo la cabeza, porque va a decir, son calvos los dos. No estoy hablando de eso. Ahora el Señor no fue tan generoso con el cabello. Vea su estatura y vea la mía. ¿Dios fue generoso? Sí, hermanos, genéticamente Dios fue generoso conmigo. ¿Por qué? Papá es de estatura corta, mamá también es de estatura corta, pero Dios me dio en mis genes que yo fuera un hombre alto. Dios es generoso en mi vida física, ¿sí? A lo mejor también lo guapo, nada, es cierto. No es cierto. Pero Dios, hermanos, fue generoso, gracias, papá. Dios fue generoso, mis hermanos. Vengo de una familia que todos son shorts, son chaparritos, pero a mí Dios me hizo alto. ¿Dios está en control? Sí, porque Él rompió el molde y generosamente me hizo diferente a los demás, como lo ha hecho a usted también. Dios ha sido generoso con cada uno de nosotros, mis hermanos. Esto incluye, mis hermanos, que nuestro cuerpo físico debe de ser cuidado. Nuestro cuerpo le pertenece aún a Él. Y ya que usted y yo somos mayordomos, también nuestro cuerpo debe de ser cuidado y respetado. Debemos de mantenerlo en una buena condición física y debemos evitar toda cosa, mis hermanos, que pueda dañar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está descuidado, estamos siendo mal mayordomos aún en esto. Recuerda, este cuerpo no nos lo dimos nosotros mismos, nos lo dio el Señor. Además, no podemos ser generosos para ayudar a otros si nuestros cuerpos están descuidados. Si estamos enfermos, ¿cómo podemos ayudar a alguien más? A lo mejor no podemos dar dinero, pero podemos dar nuestro trabajo. Y si estamos enfermos, ¿cómo lo vamos a hacer? Si estamos fuera de forma, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cuando estaba leyendo esta parte, mis hermanos, a mí me dio vergüenza con el Señor. Tengo que ser bien honesto con usted. A mí me dio vergüenza con el Señor porque me fijé al espejo y dije, ok, no estoy siendo buen administrador del cuerpo que Dios me dio. Yo sé que hay libras de más, hay que ser honesto, hay libras de más. Hay cosas que no estoy haciendo, no estoy haciendo ejercicio tal vez como debiera. Y estoy siendo mal administrador de este cuerpo que Dios me dio. Tengo que hacer un plan de ejercicio, por supuesto. Tengo que a lo mejor quitar ciertas comidas que estoy comiendo. Porque hermanos, Dios nos llama aún a ser buenos administradores de nuestro cuerpo para que podamos ser generosos con los demás. Dice, por ejemplo, dice en 2 Tesalonicenses 3:10, hablando Pablo, dice, el que no trabaja, que no coma. Esto implica que como mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado, debemos trabajar. Trabajamos para sustentarnos, pero también nos permite ser generosos. En la medida que nosotros cuidamos nuestro cuerpo, mis hermanos, también podemos ayudar a otros a ayudarse ellos mismos. Otra de las cosas que nos debe de motivar a cuidar este cuerpo es que nuestro cuerpo debe ser puro. Y aquí vamos a entrar a un punto un poquito tal vez difícil para algunos, o que a lo mejor no estamos acostumbrados que se nos diga. Debemos de mantener nuestro cuerpo puro. Esto incluye nuestra vida moral y sexual. Cuando Cristo te salva, Cristo nos salva para que no sigamos siendo esclavos del pecado en nuestro cuerpo. Él nos libera de hábitos morales y espirituales que nos ataban al pecado. En Romanos 6 lo dice muy claro, que ya no debemos de presentar nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia. Dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Que es Romanos 6, 12 y 13. Nuestros cuerpos, hermanos, debemos de cuidarlos. El hecho de que seamos solteros, solterones o divorciados, no nos da derecho, mis hermanos, a que nosotros, este cuerpo, un cuerpo que Dios nos ha dado, un cuerpo en el cual hemos sido llamados a ser mayordomos y debemos de cuidarlo, nosotros lo presentemos como un instrumento de iniquidad o para darle gusto o bajo nuestras propias concupiscencias estemos en el pecado en el cual ya hemos declarado y hemos creído que hemos sido libertados por Jesucristo. Dios nos llama también a ser generosos con nuestro cuerpo, mis hermanos. Como le estaba diciendo hace un momento, no para que vivamos en el pecado. Él nos llama a la pureza. En 1 Tesalonicenses 4, 3, 5 dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Esta es la nueva versión internacional. Aquí, hermano, yo quiero recalcar este punto solamente. Dice que no nos dejemos llevar por los malos deseos como hacen los paganos, es decir, los que no conocen del Señor. Nosotros no somos buenos administradores y no vamos a demostrar generosidad si este cuerpo, mi hermano, lo estamos ocupando para nuestros propios deseos, o en este caso, como habla aquí el versículo, para la inmoralidad sexual. Si nosotros estamos pecando, no hemos entendido realmente, hermano, lo que es ser buen administrador, lo que es ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado, y no hemos entendido realmente entonces la salvación. El propósito también, hermanos, de esto es que el propósito es de crearnos para tener comunión con Él. Cuando Él nos creó para tener comunión con Él. Y esto lo podemos ver ahí mismo en el Salmo 24, del versículo 2 al 5. Dice: porque Él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? Escuche bien lo que dice el versículo 4 y 5. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aunque esto, mis hermanos, hacía referencia al templo, porque dice que necesitamos ser limpios. Eso hacía referencia al templo, pero también aplica a nosotros. Para entrar al templo se necesitaba estar limpio de todo pecado. Para esto se hacían sacrificios. Para tener comunión necesitamos ser limpios también con el Señor. Pero nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Necesitamos que Él nos limpie. Porque Cristo, mis hermanos, nos limpia a través de su sangre. El Señor, su Dios y Salvador, dice el versículo 5, dice: lo bendecirá y le hará justicia. El Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el único que puede limpiarnos. Porque la sangre, dice en Hebreos 10, 4, 7, dice: porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quiere sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy tal como está escrito de mí en el libro, para hacer la voluntad de Dios. Dice: sino que me has dado un cuerpo. Cristo mismo se dio, hermano, para el perdón de tus pecados y de los míos. Él generosamente se ofreció a sí mismo. ¿Qué hacemos tú y qué hacemos yo para esto? Y fíjese lo que sigue diciendo el versículo 10:10. Dice: Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Qué mayor muestra de generosidad de Dios en que Jesucristo mismo se dio en pago por sus pecados como por los míos, hermano? Esto nos debería de motivar a cada día a ser más generosos. Eso debería, hermanos, a motivarnos a quitarnos de la mente que todo se trata de dinero. El hermano Edgar lo ejemplificó perfectamente la semana pasada cuando dijo que a veces nos borbandean televisión, radio, pide y pide dinero. Cuando no se trata solamente de dinero, mis hermanos, se trata tal vez de ir y visitar a un enfermo, ir y visitar a alguien que está en la cárcel, ir y visitar a alguien que no tiene familia, ir y extender la mano y decirle a aquel que está caído: ven, levántate. A eso nos ha llamado Dios, a ser generosos. No todo es lo material, también está lo espiritual, mis hermanos, y es algo que a veces olvidamos, porque es más fácil sacar la chequera, dar un cheque, dar un billete, que tomar la responsabilidad como Jesucristo de ir donde está la necesidad. Es bien distinto, mis hermanos, porque fácil es dar dinero, pero es más difícil cuando te tienes que poner en la brecha y decir: aquí estoy, te quiero ayudar, vamos a salir adelante juntos. Porque de eso se trata, hermano, el ser generoso, el saber dar. Lo estábamos viendo otra vez, esta mañana lo estamos viendo, dar nuestro tiempo, nuestros recursos, pero nuestras propias vidas para bendecir a otros. Si deseas vivir una vida generosa, si deseamos vivir una vida generosa, mis hermanos, debemos primero ser limpios a través de Cristo. Porque una vida sucia Escúchalo bien. Una vida sucia por el pecado no puede ser generosa, porque no puede producir nada bueno, nada que pueda agradar a Dios. Una vez hemos experimentado la limpieza a través de la sangre de Cristo, nuestra vida, tu vida, será útil para Dios, para dar gracia de lo de que gracia hemos recibido. Una vez que nosotros somos limpiados, hermanos, Dios puede empezar a utilizarnos. Pero si nosotros no tenemos a Cristo, si nosotros no somos limpios, ¿de qué manera Dios nos puede utilizar? Nuestro destino final, y aquí empezamos lo bonito, lo interesante, es una victoria en Cristo. Y vamos a ver Salmo 24, versículos 7 y 10. Nuestro destino final es la victoria en Cristo como Rey. Fíjese lo que dice del 7 al 10. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Cristo es Rey y ha ascendido a la gloria. Llegará el día, mis hermanos, cuando entrará por las puertas de Jerusalén para reinar con su pueblo y sobre la tierra. Él recompensará la generosidad de su pueblo. Debemos vivir con esta expectativa en mente. Esto es lo que nos debería impulsar, mis hermanos, a ser generoso, que Él ya viene pronto. Él viene pronto, mis hermanos. No vamos a decir fecha porque ninguno la sabemos. Pero lo que nos debería de motivar, mis hermanos, a seguir adelante es, así como Él es generoso con nosotros, debemos de ser generosos. Hermano, cuando lleguemos a su presencia, no nos van a preguntar tal vez cuánto hiciste en la tierra, sino qué hiciste con lo que yo te di en la tierra. Nos van a pedir cuentas de qué fue lo que hicimos. ¿Vamos a pasar por esta vida, mis hermanos, solamente acumulando para nosotros, o vamos a abrir nuestras manos, vamos a abrir nuestra vida para poder dar a aquellos que no tienen? A veces, hermanos, la gente lo que necesita es un hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Vemos tanta gente tribulada allá afuera, mis hermanos, vemos gente con cara larga. ¿Y sabe qué? Nosotros contribuimos, en vez de ser generosos, en vez de tener amor por nuestro prójimo, a veces nosotros aumentamos más esa carga en la gente que nos rodea. Y nosotros deberíamos de ser los más generosos sobre toda la tierra, porque ese es el llamado que usted tiene y que yo tengo. La generosidad de Dios, mis hermanos, nos abastece de todas las cosas y suple nuestras necesidades. Y aún más, como le decía hace un momento, en el ejemplo más grandioso de generosidad, Él entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo, lo entregó por nuestra salvación o para nuestra salvación. Dios Todopoderoso, quien creó y es dueño de todo, decidió entregar a su Hijo Jesús para perdonarnos y redimirnos. ¿Quién de nosotros podrá igualar semejante generosidad? Nadie. Dios es dueño de todo y desea que seamos generosos como Él lo es con nosotros. Quiero dejar estas preguntas, mis hermanos, y que yo quiero que usted medite en ellas. Si Él es dueño de todo, si Dios es dueño de todo, ¿por qué vivimos como si nosotros fuéramos los dueños de todo? Porque así es como vivimos a veces. Hay mucha gente que sufre. Hay mucha gente que tiene necesidad. Y en vez de abrir, nuestro corazón, lo cerramos. Y nos volvemos egoístas. Y me gustó unas palabras que alguien dijo esta mañana en la clase. Dijo, decimos, a mí me ha costado. Yo trabajé muy duro para tener esto. ¿Por qué lo tengo que dar? Cuando Dios nos da mucho más que todo eso. Nos dio el regalo más grande que la humanidad ha recibido, a Cristo Jesús. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que vivir como que nosotros somos los dueños absolutos de todo lo que nos rodea? Cuando Dios nos los ha dado para que podamos compartir con los demás. La siguiente pregunta que te quiero dejar, porque con esto quiero concluir. ¿Cómo pues entonces responderemos a la generosidad de Dios? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo pues vamos a responder a todo aquello que Dios nos ha dado y nos ha entregado? ¿Cómo pues bendeciremos a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar o a nuestros hermanos en el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a responder a toda esta generosidad que Dios nos ha dado? Quiero dejarle estas palabras. Lo que tú ves allá afuera, el sol, el cielo, las estrellas, la sonrisa de un niño, un anciano, un hombre, una mujer, todo es de Él. Nada es tuyo, nada es mío. Todo le pertenece a Él. ¿Cómo pues entonces vamos a responder a la generosidad de Dios? Oremos.